Muy buenos días, amigos. Estos son los títulos y el resumen de noticias para este día viernes 4 de julio. El gobierno de La Rioja mandó a la legislatura un proyecto para unificar las elecciones nacionales con las provinciales. Por ello habla el asesor general del gobierno, Pedro Goyochea. El informe de Ezequiel Fuentes Auma. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, envió a la legislatura el proyecto de ley para modificar la legislación electoral provincial con el objetivo de convocar a elecciones legislativas concurrentes con los comicios nacionales del 26 de octubre. Y en este sentido escuchamos al asesor general del gobierno provincial, Pedro Goyochea, explicando los alcances de la iniciativa. Y que ahora con esta propuesta lo que se busca es dotar de mayor uniformidad a nuestro código electoral para que tenga contemplada esta posibilidad cuando se decidan elecciones conjuntas con el Estado Nacional. De concretarse la sanción de esta reforma que propone la función ejecutiva, el gobernador estaría en condiciones para poder llamar elecciones a través de un decreto de la función ejecutiva y establecer la posibilidad de concretarla de manera conjunta con la modalidad concurrente para el 26 de octubre próximo. José Rosa se refiere a la temporada de turismo en invierno. El informe de Ezequiel Fuentes Auma. El secretario de Turismo de La Rioja, José Rosa, anticipó que la temporada invernal en la provincia será aceptable para el sector turístico. Creemos que va a ser una temporada aceptable y sí estamos trabajando para lo que viene después, ¿no? La verdad que el sector necesita tener esa continuidad, necesita ofrecer la excepcionalidad para poder tener esa previsibilidad y a partir de ahí el sostenimiento. Entonces, para no volver a un destino caro que intenta salvarse solamente en vacaciones de invierno, entonces para que no suceda eso, tenemos que tener la posibilidad de con herramientas de la política pública o herramientas de promoción que podamos relanzar con el sector privado, tener nuevamente visitantes en agosto, septiembre y octubre, que van a ser seguramente meses bastante difícil, pero que vamos a intentar que la gente nos siga eligiendo. El gobierno de la provincia de La Rioja, con Ricardo Quintela, analiza emitir nuevamente bonos chachos. La diputada provincial justicialista Lourdes Ortiz explicó que el Poder Ejecutivo está facultado para emitir hasta 16 mil millones de pesos en una posible segunda serie de circulación. El Ejecutivo, a través de la reglamentación, puede disponer una nueva serie siempre y cuando no se exceda en el monto que la legislatura por ley le habilitó. Pero mientras que no exceda ese monto, para emitir hay que imprimir. Rescataron a 9 personas en situación de calle en La Rioja. Alfredo Menem, ministro de Desarrollo Social, explicó que se realizan recorridos y rastrillajes para asistir y proteger a las personas de las bajas temperaturas. Y hemos encontrado 9 personas, que hoy esas 9 personas están alojadas para dormir en el albergue de Vargas, que hemos constituido ahí una habitación con camas, calefaccionada, agua caliente en los baños. 5 personas son oriundas de otras provincias, 3 de Mendoza, 1 de Córdoba, 1 de San Juan, que vinieron hace poco en búsqueda de oportunidades laborales o con promesas de oportunidades laborales y no tuvieron suerte. Al negarse a regresar a su ciudad de origen, están dando vueltas por acá y no podemos dejarlos en la calle. Le brindamos ese espacio para que vayan a descansar, para que vayan a dormir, para estar resguardados. Y tenemos 4 personas que sí son de acá de La Rioja, pero que no están en la calle porque no tienen a dónde estar. Son personas con problemas de salud mental y consumo problemático, adicción a las drogas o alcohol. El gobierno ofrece asistencia legal para personas que tienen problemas en la registración y actualización de datos por el tema de discapacidad. Por ello, el fiscal de Estado, Dito Rodríguez, habló al respecto. Estamos cumpliendo la orden emanada del gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, y hemos constituido un equipo interdisciplinario a los efectos que las personas que tienen una pensión no contributiva por incapacidad laboral, se sientan acompañadas, asesoradas, defendidas si es necesario, ante la auditoría de la cual están siendo sometidas por orden del Ejecutivo de la Nación. Que yo vuelvo a reiterar lo que vengo diciendo, es una medida que pone de manifiesto la crueldad con la que trata el gobierno de la nación a este tejido social que es de los más vulnerables de la población, ¿no? Por eso, obviamente, estamos cumpliendo y vamos a estar muy, muy, muy enfocados en esta cuestión. Es una preocupación del gobernador y nos ha ocupado en esta cuestión. El gobernador Ricardo Quintela hizo entrega el día jueves de más de 100 vehículos que van a pasar a formar parte de la fuerza policial y también nombramientos de agentes de policía que van a trabajar a partir de ahora en la fuerza policial y también del servicio penitenciario. Además, el propio gobernador Ricardo Quintela hizo referencia a la reunión de gobernadores a nivel nacional y la situación que está viviendo la provincia de La Rioja. Está decidido. Ahora estamos conversándolo porque además son distintos sistemas salariales que tiene la policía, tiene uno, Edelar tiene otro, la justicia tiene otro, educación tiene otro, por lo tanto tenemos que compatibilizar que sea algo similar para todos, pero tenemos que adecuarlo al sistema salarial que tiene. ¿Se cobra en agosto el mes de julio, así sería? ¿Se cobra en agosto? No, es a partir del 1 de agosto. ¿Gobernador, sería lo básico el aumento? En septiembre. Luego vamos a buscar la forma, digamos, de que nosotros necesitamos que la gente pueda tener plata en el bolsillo. Gobernadora, queremos que se distribuya recursos en el sector público como dinamizador de la economía. Gobernadora, ¿ha podido conversar con sus pares con el tema de salud? Cada vez se pone más difícil para las provincias, el gas ya no puede recibir a los riojanos. Hay un nuevo decreto también a nivel nacional que los residentes ya no van a ser parte de un sistema de planta permanente, sino más becado. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo se va a plantear esto acá en la provincia? Es lo que tenemos que debatir como sociedad en toda la República Argentina y particularmente en la provincia. Cuando vos elegís un presidente es para que te mejore la calidad de vida o por lo menos para que te marque un camino de oportunidades para que puedas mejorar tu calidad de vida. Esto es muy importante que lo tengamos presente al momento de emitir un sufragio. Este presidente, junto con su equipo, incluye a algunos riojanos, para el país no tuvieron una sola política que beneficie a algún sector de la sociedad. Todas las políticas que se aplicaron fueron políticas, digamos, donde desmejoraron la situación de los distintos sectores, tanto de la infancia como también de la vejez, en el sector de la salud, en el sector educativo, en el sector público, en la obra pública y en los distintos servicios. Todo ha sido política de ajuste y política destructiva, pero no destructiva de lo material, destructiva de lo espiritual. Destruyeron, ya están destruyendo la esperanza de todas las argentinas y los argentinos. Y cuando la gente elige a un presidente, elige para que mejore la calidad de vida. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en qué se vio beneficiada la Argentina con tu nuevo presidente? Y para traerlo a la provincia, ¿qué vino a la provincia? ¿Qué escuela vino? ¿Qué hospital vino? ¿Qué ruta se hizo? ¿Qué puente se hizo? ¿Qué obra de agua? ¿Qué obra de energía? ¿Qué política educativa? ¿Qué política sanitaria se aplicó? Gracias, chicos. Se quitó todo. ¿Está paralizada la obra, por ejemplo, el hombre del Chilecito? Está paralizada la obra del Chilecito, la vamos a reanudar con fondos propios, digamos, con algunos fondos que podamos disponer. Estamos hablando con la empresa, a los efectos de que sepan que vamos a ralentizar la obra, porque no podemos hacerla con el ritmo que hubiéramos deseado, porque eran fondos nacionales que han sido cortados totalmente. El deporte presente en este resumen de noticias con Jorge Javier Galleguillo, elemento de Radio Nacional La Rioja. Te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. La información del fútbol. Ayer San Martín con gol de Hernán Roldán venció a San Román por 1-0 en el inicio de la octava fecha del torneo local de fútbol Zona A. Hoy viernes se van a enfrentar San Francisco Independiente desde la hora 16 en cancha Pedro Camilo Alén. Y hoy también se van a enfrentar Andino Riojano en el Polideportivo 20 de agosto. La información del básquetbol. Hoy tenemos partido de semifinales en cancha de Riojano a la hora 18. Se van a enfrentar a Mancay frente a Banco Rioja. Y desde la hora 20, también esta noche en Cancha del Rojo, el equipo de Riachuelo enfrentando a Facundo. Siguen las repercusiones de lo que declaró el ministro Juan Luna Corzo y también presidente de la Federación Riojana de Básquetbol, donde manifestó lo siguiente con respecto a la situación económica de la provincia y también sobre lo que se venía ayudando a las instituciones de Riachuelo en básquetbol y Centro 5 Las Naranjitas. En la próxima temporada de ambos deportes no van a recibir la ayuda económica del gobierno. Esto es lo que manifestaba el jefe de gabinete, Juan Luna Corzo. La provincia claramente no está en condiciones de seguir sosteniendo el apoyo que le dio en temporadas anteriores, ¿no? Pero bueno, yo sé que ellos, con quien ya hemos tenido una reunión, se están moviendo para ver si consiguen otros sponsors que puedan suplantar a la provincia. Por el momento, lo que sí puede decir es que la provincia, que ayudaba con parte del financiamiento a Riachuelo y a Las Naranjitas, no va a poder sostener el mismo nivel de asistencia que venía dando en temporadas anteriores. También dejó su opinión el presidente de Riachuelo, Pablo Montaña, donde en medios colegas hizo declaraciones con respecto a la situación económica y la decisión que ha tomado el gobierno provincial. Va a trabajar para un plan B, Pablo Montaña, presidente de Riachuelo, para poder seguir jugando en la Liga Nacional de Básquetbol. Obviamente se está trabajando en sponsor y armar un equipo no competitivo, sino para permanecer de categoría. También recibió ofrecimiento para comprar la plaza por parte de los dirigentes de River Plate y Lanús. Pero bueno, todo esto se definirá a fines de julio, donde Riachuelo deberá confirmar o no si va a seguir jugando en la próxima Liga Nacional de Básquetbol. Y esto es lo que manifestaba el presidente Pablo Montaña. Una tristeza, una noticia dura, más que nada porque por el trabajo que se viene haciendo. La idea es pelearla hasta el final, tenemos hasta fines de julio para confirmar o no. Obviamente ya hemos hecho saber a las autoridades de la liga que está media complicada la cosa, estamos buscando, se han acercado algunas empresas, algunos sponsors, para ver si podemos jugar la liga de una manera, obviamente no con el plantel y con las condiciones que le hicimos la liga anterior. ¿En ese sentido se analiza directamente bajarse de la Liga Nacional, o sea, vender la plaza o intercambiar plaza con alguien de la Liga Argentina? Puede ser una de las dos cosas, vender la plaza o hacer un trueque. Ya aparecieron obviamente algunos equipos que se han enterado un poco de la situación y que quieren jugar la Liga Nacional. Sé que Argentino de Junín también puso en venta su plaza y allí apareció una conversación Lanús como uno de los posibles compradores. Al aparecer esta situación de Riachuelo, ¿quién aparece como un posible comprador? Y hay un equipo muy grande, uno de los más grandes de Buenos Aires, y Lanús también. ¿Ese equipo grande que me decís puede ser Racing? No, el de la Franja Roja. Ah, va, mira, River. Bueno, en mi lugar, te da más fuerza para seguir trabajando, tratar de buscarle la vuelta. Obviamente que uno insiste por lo menos algo, que nos garantice seguir participando. ¿Existe la posibilidad de que, por ejemplo, los varones bajen a la Liga Argentina y las mujeres sigan jugando Liga Nacional? Estamos analizando todo, Andrés, porque como vos decís, eso es lo más gracioso. No agarra, yo creo que en el mejor año, Andrés. He escuchado por muchos lados que si Riachuelo, Las Naranjitas que bajan, nos pueden dar aumento. Es imposible, eso es el 0,00001%. El presupuesto nuestro de lo que puede generar o aumentar o subsanar algo que le está faltando a la provincia. Así llegamos al final de nuestro espacio, este resumen de noticias. Mañana fría en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, pero con expectativas de buenas temperaturas de aquí en más. Mínima para este día viernes 3 grados, máxima 18 para el sábado, 4 de mínima, 18 de máxima, domingo 9 de mínima, 19 de máxima, lunes 9 de mínima, 19 de máxima, martes 9 de mínima, 22 de máxima y el miércoles 11 de mínima, 18 de máxima. La situación del clima y el tiempo aquí en la ciudad de La Rioja, pero con expectativas en todo el país, con cielos parcialmente nublado y temperaturas que empiezan a menguar la ola polar.